tengo perdón. Un recuerdo, una caricia, un beso, amor, un intento y un fracaso, te lo digo por Dios. ¿Qué miedo tiene tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Dices con esa mirada que no sientes nada. ¿Qué miedo tiene tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Dices con esa mirada, culpable soy yo. Tengo perdón, un recuerdo, una caricia, un beso, amor, un intento y un fracaso, te lo digo por Dios. ¿Qué miedo tiene tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Dices con esa mirada que no sientes nada. ¿Qué miedo tiene tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Dices con esa mirada, culpable soy yo.